Buenas tardes, bienvenidos un sábado más con todos vosotros. Os habla José Antonio Armero. Frente a mí, como es habitual, tenemos a los controles, al Casimoto. ¿Cómo estamos, Quillo? Buenas tardes, ¿qué pasa? Pues bueno, aquí un sabadito diferente. Nos ha venido a visitar nuestro amigo Carlos Unboys y su compañera Andrea Nicoleta de Crime Motherfucker Productions. Llevamos un ratito aquí, nos han entrevistado para su canal de YouTube y ahora dentro de un ratito estaremos con ellos también, que nos contarán toda esta nueva aventura que han iniciado hace escaso un mes. Nosotros no nos enrollamos más, así que sin más preámbulos, bienvenidos al show, bienvenidos a Senderos del Rock. Definitivamente la que hay, el primer trabajo largo de los catalanes Red Shark, la banda de nuestro amigo Philip Graves, golpea con fuerza al viejo continente desde el sello francés de Listenable Records, que el pasado 25 de marzo ponía en circulación este potentísimo Digital Race, un trabajo de puro y duro heavy speed metal a la altura de las bandas más grandes. The Drill State es el tema que hemos usado para dar inicio a esta nueva edición del programa, que os recomienda encarecidamente el seguimiento de esta banda de la ciudad condal, como son Red Shark, el tiburón rojo. Casimoto. Dígamelo. Recordamos ese número de teléfono. 976-525-645. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Que si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo pequeño Ternasco, que es la siguiente: asaltomataradiorock.com, la radio online del rock con más de 60 programas en parrilla, todos los minutos, todas las horas, todos los días de bicho mundo. 60 segundos al minuto, 60 minutos a la hora y 24 horas al día, 7 días a la semana, por supuesto, y 54 semanas al año. Lo dicho, vamos a continuar con más cosas. Recordamos también las redifusiones. Redifusiones en Radio Mai los lunes de 9 a 11 de la mañana y en Asalto Mata Radio Rock en la transición del jueves al viernes a las 12 de la noche, coincidiendo a las 5 de la tarde con el horario de Ciudad de México. Recuerda que si ninguna de estas opciones en vivo te viene bien, ahí está nuestra página de Facebook. Claro. Las semanas subimos el audio del programa para que puedas escucharnos tanto en streaming como descargarte el programa en MP3. Y continuamos ahora sí con más cositas, no sin antes saludar a la piratilla que la tenemos activa en el WhatsApp, al igual que nuestro amigo Samuel el Suizo, Ay, que dentro de poco dejará de serlo porque se vuelve a su ciudad, a su tierra natal, en las Islas Canarias. Nos irá aventurando y adelantando acontecimientos. Continuamos ahora sí, sin hacer uso de la velocidad de los catalanes, tenemos unos polacos procedentes de la misma Varsovia, no de la polaca Barcelona, sino de esa, de Varsovia. ¿Cómo hilas, Armero? ¿Cómo hilas? ¿Cómo hilas? Unos tipos que tras dos EPs y de otros tantos singles nos dejan también el que es su primer trabajo de larga duración. Una intro, más 9 temas que tienen y poseen un heavy metal de sonido clásico a la par que cósmico, o heavy metal intergaláctico, que nos dice la agencia de promoción de la banda, que es Metal Devastation, que es la que nos lo hace llegar. Mankind's Odyssey, la odisea de la humanidad, es el título de un álbum que lanzó el pasado 22 de febrero un sello también polaco como es Ossuary Records. Y de forma inmediata a esa introducción arremete con fuerza este Arrival, tema que os dejamos para conocer lo nuevo de estos tipos llamados Aquila. Aquila el 1. We'll be right back. Realmente impresionante en estos Aquila polacos, ellos que ahora nos entregan este su debut titulado Mankind's Odyssey. Arrival, la llegada, es el título del tema que acabas de escuchar de esta banda procedente de Varsovia. Ayer mismo, bueno, saludamos antes que nada también a nuestro amigo Zalue del comando No Barris, que también lo tenemos ahí en activo, ¿vale? Continuamos ahora sí con más cositas, lo que tenemos por aquí, ayer mismo... Y de la mano de Metal Blade Records se paría el nuevo trabajo de una de las bandas más icónicas de la New Wave of British Heavy Metal, como son los británicos Satan. El que hace su sexto trabajo de estudio, nos dice la banda que ha sido alumbrado en la época más propicia para ello. El hecho de titularse Earth Infernal no es producto del azar. Cuando en los últimos dos años de pandemia y con los hechos acaecidos en los últimos días, la gente ha seguido mirando hacia otro lado, mientras la Tierra sigue calentándose hasta una temperatura infernal que ya casi es irreversible y que nos hace poseedores de un viaje de solo ida al puto infierno. Algo eso, que solo... Eso es porque no han estado hoy aquí. Claro, aquí. ¿Para qué? Algo que solo puede ser obra de Satanás, según nos dice la propia banda. Sí, sí, va a ser. Así las cosas, os dejamos con el retrato ardiente, que es este tema titulado Burning Point, que firman magistralmente los británicos Satan. To be. There were times when you'd stop to admire the fine strokes of the conflict. Burning Portrait es el tema que has escuchado incluido en Earth, Earth Infernal, esa tierra infernal, que es lo nuevo de los británicos Satan, una de las grandes y bandas icónicas de la New Wave of British Heavy Metal, que sacan disco nuevo, bueno, lo sacaron ayer mismo de la mano de Metal Blade. Y sin dejar el Reino Unido, nos centramos en el segundo trabajo de un proyecto que está liderado por el músico Aaron Viale, que se ha escrito y currado el disco entero, aunque ha costado con diversos, ha contado, perdón, con diversos músicos que le apoyan a modo de banda. Joao Cosseiro y Martin Zorat a las guitarras, la batería de Per Mikkelsen y la voz que vuelve a contar con el portentoso Rafael Gazal, que conocemos por haber sido vocalista de bandas como la de los brasileños Bullet Back y de los norteamericanos Leviathan. Titulado Last Will and Testament y de la mano de un sello como es Doc Gator Records, el pasado mes de febrero se ponía en las tiendas esta obra de la que os dejamos una muestra como es este Confidence Night, para conocer el cómo suena este proyecto denominado Time Morn. Feed us now. sorpresa más que agradable la de este nuevo proyecto banda llamada Simon. Last Vida in Testament, el testamento del último villano, es el título de este trabajo, donde venían temas como el que acabas de escuchar, llamado Confidence Night. Y bueno, continuamos con una banda que si tomas te tomas esto del heavy metal pelín en serio, pues no necesitaría presentación alguna. Es la liderada por la vocalista y guitarra Marta Gabriel, que estos días celebran su 15º aniversario y para ello han lanzado un EP que posee más material que muchos y en el que encontramos su tema más clásico, como es The Last X-Men, que venía inicialmente en su álbum debut y que da título al trabajo del que han realizado una nueva versión. Otro tema nuevo viene en el EP y un par de versiones, una de los rusos Aria y otra de los británicos Diamond Head. Todo esto en la cara A. Luego en la cara B encontramos cuatro temas de su último disco totalmente tocados en directo desde el estudio. El disco vio la luz el pasado 25 de marzo de la mano de Listenable Records y nosotros os dejaremos esa potente versión del clásico de los británicos, que es el tema nada menos que It's Electric, aquel que ya versionara en su día Metallica y que ahora viene de la mano de los polacos Crystal Viper. Sin duda maravillosa, It's Electric. Me mola mucho la original de Diamond Head, También la versión que hizo Metallica y, por supuesto, soy un fan incondicional de Martha Gabriel y, como no, de Crystal Viper. Y adorado, adorado, estoy maravillado, maravillado con este Is Electric, incluido en The Last X-Men, que es el último verdugo, el último trabajo también de Crystal Viper, la banda polaca liderada por Martha. Nos hemos sobrepasado en 2 minutos en la primera media hora de Misión Quasimodo. Sí. Recordamos ese número de teléfono. Por supuesto, 976-525-645. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial, en FM Zaragoza. Si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, Quasimodo. Esta casa. No, esta casa es radiomail.com/inclinada-online o la plataforma de nuestro querido Santiago Ternasco. Estoy un poco vagoneta hoy. Que lo tenemos aquí presente junto con Rosita Rosa, correcto, que correcto. Es asaltomatarradiorock.com, la radio online del rock con más de 60 programas en parrilla, todos los minutos, horas. Lustros, siglos, milenios, todo. Calendario azteca, el maya, el egipcio, todo. Sí, las mayas cuando hace frío, hay que ponérselas. Sí. Que, a ver, que es que hoy podría parecer un programa normal, pero no lo es. No. Han venido a visitarnos Andrea Nicoleta y Carlos Unboys de Cry Motherfucker Productions. Y ya llevamos 3 cervecitas de ventaja, que claro que no, pues eso es un grado. Bueno, son varios grados. Y vamos ahí. Buenas tardes, San. A las buenas. Rosita Rosae. Buenas tardes, ¿se me oye? ¿No? Sí, te oye, majo. Como no te ha puesto los cascos, no. Claro, como no he puesto los cascos, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, que luego hablaremos de ese tema nuevo, de que lo dejamos ya para hoy, precisamente porque quería que estuvieras aquí. Para que nos comentaras ese homenaje a Bonnie del que hablaremos después de la entrevista con estos dos individuos. Desde luego. Recordamos también, Quasimodo, la redifusión. Redifusiones, venga, en Radio Mael los lunes de 9 a 11 de la mañana y en Asalto Mata Radio Rock, en la transición del jueves al viernes a las 12 de la noche, en plena hora bruja, ya sabéis, coincidiendo a las 5 de la tarde con el horario de Ciudad de México. Bueno, recuerda también que si ninguna de estas opciones te viene bien, bueno, ahí está nuestra página de Facebook, donde todas las semanas subimos el audio del programa para que puedas escucharnos tanto en streaming como descargarte el programa en MP3 y llevártelo a atormentar a quien te salga los cojones por ahí. Saludamos también a la conciencia rockera, tenemos a Rubén y a la gente del comando del comando Magallanes, comando Alicante. Centro Social Magallanes, la puncarrada alicantina, haciendo un bien social a la par que escuchando el programa, que también es bien. Vamos a continuar con más cositas. Lo que tenemos por aquí, vamos con el debut de una banda italiana que surge de la evolución de otra, que se llamaba Blue Rose. Una banda que se maneja entre el hard rock y el metal progresivo y que debutan con un álbum con el que se cierra una trilogía que se comenzó con la citada banda Blue Rose. Una obra que nos habla del desengaño por las relaciones humanas y un rechazo a una concepción materialista de la vida que nos está llevando a la autodestrucción. Vamos, que últimamente todo el mundo habla de lo mismo. Y no sé, es que parece ser la inspiración general de toda la banda. La comidilla, ¿dónde ¿no? ¿Dónde estará el sexo, drogas y rock and roll? Joder, es que uno se amarga aquí de escuchar temas nuevos. Bueno, el caso es que estos tíos al menos tienen un halo de esperanza. Del que la raza alcance un nivel superior de conocimiento y conciencia. La raza humana. Vale. Outcry es el título de este trabajo, que hace un año salió de forma independiente y que ahora, tras la firma con el sello Wormhole Death Records, nos llega a las manos por parte de estos. Nos valdrá un tema como el titulado Slavery para saber de las habilidades de estos italianos que responden al nombre de Striver. Presenting not open, be right. Realmente bien el sonido de esta gente llamada Stryver, que vienen de tierra transalpina. Outcry es el título de su álbum debut y el tema que has escuchado es Slavery. El pasado 4 de marzo, y avalado por Metal Blade Records, nos llegaba el nuevo trabajo completo de esa aventura norteamericana montada por un solo tipo, como es Midnight, o un Burzum. Un Burzum total, yo me lo guiso, yo me lo como. Un Vikernes. El último de eso, bueno, dos décadas cargadas de singles, EPs, trabajos compartidos o splits, que dicen los guiris, y cinco discos de larga duración. El último de ellos es el que nos ocupa, y como es habitual en Acenar, que es su mentor, estamos ante un trabajo sucio, beligerante y odioso. Música para empezar peleas, según nos dice. Joder, macho. Lo que le faltaba para escuchar es, por ejemplo, aquí al pequeño Sam, que enseguida se me ofusca. Cuatro birras, sí. Y un poco de musiqueta bruta. Y dime, guapo, y verás tú. Una mezcla perfecta de black speed metal y punk rock and roll malcarado. Let There Be Witchery es el título de esta última criatura, y de la misma os dejaremos con Nocturnal Molestation. Así que ahí vamos, molestando de tarde ya, con lo nuevo de Midnight. sonámbula, sonámbula. Es lo que acabas de escuchar desde Tierra Vasca, Chapela, Chacolí y Metal Art Top Trapo. Es lo que acabas de escuchar. Esto estaba incluido en ese nuevo trabajo llamado Bicéfalo. Es el último trabajo completo de Sonámbula. Luego sacaron dos splits más. Y es una de las bandas que va a traer la semana que viene nuestro amigo Carlos Quinto, Carlos Unboys, Carlos como le puso su madre, que... Tengo más motes que sí, la pelo. Joder, macho. Hola, bueno, buenas tardes, noches, lo que sea, según la hora que nos oigáis. Claro, que estamos hablando aquí como si acabaras de llegar, y no, es verdad, porque, bueno, como si llevaras mucho rato, que lo llevas, pero la audiencia... La audiencia es ciega, por primera vez. Buenas tardes, Carlitos. Buenas tardes, Armerito. Buenas tardes, Andrea. Saludamos también a Pequeño San, que lo tengo ahí, que le vamos a dar entrada ahora dentro de un ratito. Que se nos ha puesto malito. Sí. Lo teníamos preparado para entrar más tarde, pero le vamos a hacer un pequeño anticipo. Lo primero, antes de entrar con Santi, quiero que me cuentes, Carlos, Andrea, Carlos, igual me da, cómo surge esta nueva aventura que habéis montado llamada CMF Productions. CMF Productions. Hay que decir los puntos también, ¿vale? Hay que decir los puntos. Bien, y las CIES no, porque no lleva. Bueno, pues nace como un proyecto. Bueno, se me ocurrió la idea, ¿no? De hacer algo. Pues claro, a ver, yo siempre me ha molado el tema de vídeo, el tema de foto y tal. El tema gráfico. Llevo años haciendo mierdas con el tema gráfico y tal. Y claro, siempre echa de menos un poco trabajar con alguien, ¿no? Con alguien afín, compartir gustos y tal. Y la verdad es que, a ver, pasa aquí en Zaragoza, es que esto es una ciudad de... A ver, de... Un pueblo. Me la estás dejando botando ahí, ¿eh? Sí, como la enganche va a sacar el balón del campo. Me parece a mí que me le vas a quitar los males al San. Esto es una puta mierda, hablando en claro, según por donde te muevas y tal. Y la verdad que el tema, vamos a hablar claro, joder, pues el tema de hay mucha envidia, mucha tontería con los fotógrafos, con las historias estas, entonces yo no lo entiendo. Y nunca he podido, pues la verdad, pues compartir con nadie, ¿no? Y Andrea pues me comentó que iba a dejar de currar en el Trilogy y tal. Entonces pues dije, coño, pues esta es la mía. Digo, pues esta chica tiene... Pero claro, para llegar a saber que Andrea se desenvolvía en el mundo del audiovisual, tendría que haber antes una relación, un compartir unos Jack Daniels, porque la Andrea es de Jack Daniels, ¿eh? Ya estamos. Es una machorra, ¿eh? Hombre, la verdad que sí, y luego aparte, joder, pues conoces su trabajo, sí, correcto, conoces correcto, lo que sí. hace, conoces que lleva tiempo también haciendo cosas y tal. Entonces le propuse la idea, ¿no? De hacer una historia, pues para, no sé, pues para hacer videoclips, para hacer grabaciones de directo, para hacer videoentrevistas, que es lo que estamos haciendo ahora en el canal de YouTube. Y claro, las videoentrevistas sobre todo son un poco para darnos un poco una plataforma, ¿no? Un escaparate para que la gente vea lo que hacemos, bien o mal, el que le guste bien y el que no, pues que le jodan, ¿no? Que te jodan, cabrón, como dice el Razor este. Y el que no le guste, pues que no le guste. No hay problema, o sea, esto simplemente es un escaparate, pues para, primero, para darle voz, pues a gente todo relacionado con el metal y el rock, ¿no? Pues gente de radio, gente de bares, bandas, artistas gráficos relacionados con este tema. Gente que lleva tiendas y tal, como el Arturo, por ejemplo, de Leyenda, que tenemos pendiente una entrevista también con ellos, con él ahí en la tienda. Sí. Y también gente que lleva garitos, ¿no? Entonces un poco relacionar esto y luego abriremos también un poco el rollo y nos iremos a las Cataluñas a hacer un reportaje de un festival de black metal allí que hacen cojonudo en el castillo del Salric, que es una fortaleza medieval cojonuda. Ya que lleva un ambientazo de la hostia. Y bueno, tenemos proyectos y cosas por ahí que poco a poco se van haciendo y de momento solo estáis viendo las videoentrevistas, pero bueno, habrá más material. Más. Bueno, ¿y cómo es eso de dos generaciones que estáis muy separadas en el tiempo, unidas por la misma afición y formación? Nicoleta, ¿cómo es trabajar con un pureta como este que podría ser tu padre, aunque no sería un padre al uso tampoco, ¿eh? Sería un mal padre. Oye, pues serías un padre genial, la verdad. Sí, sí. Sería guay. La verdad que mola un montón, porque claro, al compartir pues lo mismo es, bueno, pues nos compaginamos un montón en el arte y en todo lo que hacemos y tal, está muy... Solo nos diferencian 28 años. Sí, eso sí. Ella tiene 28 o 56, o sea, estamos justo ahí. Os lleváis casi más que yo con mi hija, no, más. Claro, bueno, yo le voy enseñando un poquillo lo de lo millennial. Ahora grabas audios de WhatsApp. Ahora grabo audios de WhatsApp, o sea, lo que no había conseguido nadie en 56 años. Falta el Bizum. Sí, de hecho, últimamente los últimos WhatsApps que me mandas son en audio. Que me jode un huevo, porque tengo que dejar todo lo que estoy haciendo para escuchar el puto WhatsApp. Pero bueno, vale, bien. Esa es mi culpa. Yo te lo he enseñado, ¿no? Y ahora ya no hay remedio. Bueno, a ver, estoy... primero hay un botoncito que le das y lo pasa el doble de rápido. Sí. ¿Sabes? Y así nos tiene tanto rato. Y se pone voz de ardilla y encima te ríes. Se pone voz de ardilla, sí. No jodas. Sí. Me viene justo para entender las cosas a velocidad normal, pues si la pongo a doble velocidad, pues apaga y vámonos. Pero tú ya has cumplido, has escuchado, no te has enterado, pero has escuchado. La marquica azul se sale ahí. Dice, va, me ha escuchado, no me contestó en el hijo puta, pero. O sea que es bien, ¿no? Trabajar con el pureta y con la niña es. Pues es insufrible. Ya estamos. Trabajar con la niña es un... El que con niños acuesta, me levanta. Mojado se levanta. Y diciendo cosas bonitas. Para que luego venga el tontolaba este, ¿verdad? No, a ver, en serio. Pues se abre el primer garito de Transmetal de Zaragoza. ¿Qué te puedes esperar de un personaje sí, así? Ya estamos. Andrea, que yo me llevo 18 años con este señor y nos pasa lo mismo. ¿También te levantas meao? No, pero hay muchas cosas que se lía hablar que no me entero de nada. Yo la palangana ya la tengo debajo de la cama por si acaso. Bueno, mencionar un poquito el nombre este tan poco explícito de Cry Motherfucker, el Llora Hijo Puta. ¿Cómo surge? ¿Por qué el nombre de Llora Hijo Puta? A ver, queríamos un nombre porque aquí los dos, aparte de otras aficiones, somos super fans de Tarantino. Entonces estamos buscando un nombre tarantiniano, ¿no? Algo así un poco irreverente, ¿no? Un poco que te escupa la cara, ¿no? Pero claro, poner Cry Motherfucker, Llora Hijo de Puta, ponerlo así en... no quedaba bonito, ¿no? Para una movida así de vídeo y tal, ¿no? Entonces, pues elegimos pues el tema de poner las iniciales, CMF, que nadie sabe en realidad qué es CMF. Sí, pero luego tal... dejáis en el logotipo lo menos no sabían hasta ahora, ¿no? Hasta ahora. Eso sí. No, que no ha hecho falta... A cambiar de nombre. No ha hecho falta llegar al día de hoy porque en el logotipo que tienen en la banderita lo han puesto abajo, del revés, pero... Está del revés y boca abajo, que parece cirílico, pero no lo es. El cirio lo llevamos por otro lado. No nos cuelga de la bandera, nos cuelga de otro lado. Y nada, y creo que es un nombre muy gracioso, la verdad, porque esto lo hemos hecho también para pasarlo bien, para disfrutar de la experiencia y joder, y poder hacer algo proactivo, ¿no? Algo que no sea estar en casa tocándote los huevos y simplemente ser un espectador de la movida, sino participar de alguna manera, ¿no? Honestamente y sobre todo con humildad, ¿no? Con humildad y dando cervezas. Por mucho que os llaméis crema de fucker, sobre todo primero la humildad. Sí, luego ya, llora, luego ya llora. Luego ya llora. Sí. El primer trabajo conjunto ha sido la creación, pues como habéis mencionado, un canal de YouTube con el que apenas lleváis un mes y con la mía son ya cuatro las entrevistas que habéis realizado, tres y la mía cuatro. Bueno, cuatro no, con la mía serán cinco, ¿no? Que lo de tomarlo de forma relajada no... A ver, habéis hecho la de Héctor Herrero, la de Iñaki Averno, Black Seal, la de Rotting Christ y la mía 5. La tuya 5, sí. Vale. Vamos, que para llevar solo un mes, que no os lo tomáis con calma, parece que os están incorriendo, ¿no? No, lo que pasa que también un poco de alguna manera, entre comillas, las ganas, ¿no? Te empuja a la actualidad, porque joder, el otro día, el día 13, hicimos la de Rotting Christ, claro, si te esperas un mes a sacar la entrevista, dices, joder, pues ya se ha pasado un poco se ha pasado el arroz de esto, ¿no? Lo de Black Seal, hombre, pues acaban de sacar un crowdfunding y si esperamos un mes a sacar el... ya se les ha pasado el crowdfunding. Claro. No me destripes la entrevista de la semana que viene, que los tengo aquí la semana que viene. Vale, entonces la movida es esa, ¿no? Que hay entrevistas que se pueden esperar en el cajón, una vez que las editas y tal, te pueden esperar un poquito a que salgan, y otras entrevistas pues que tienen que salir sí, sí o sí, ya no por, por promocionar, porque nosotros tampoco, nuestra idea tampoco es promocionar, pero joder, sí es echar un, una mano, ¿no?, a la gente que está en esto y a la gente que lucha por sacar adelante el metal y su movida, ¿no? Y Black Seal, joder, pues, pues sacan, sacan el puto crowdfunding, tío, pues hay que sacarles ahí ya. Desde luego, o sea, y moverlos y que vendan todo lo que puedan animar. Aunque en la entrevista decían que se lo toman solo para amistad, para sacar cuatro birras. Bueno, sí, hemos hablado de YouTube y una de las uno de los temas que están de actual, de rabiosa actualidad en el YouTube es el tema de nuestro amigo Pequeño San, que parece que se nos está poniendo malico y vamos a darle el margen de, le vamos a meter ya aquí, vamos a hablar de ese tema. Que ha sido compuesto por ti, ¿no? Escrita la letra. La letra, sí. Es un tema homenaje a Bonnie, lo primero, exactamente, ¿no? Exactamente. O sea, el mismo día que murió, además a mí me pilló por Zaragoza, sabéis que ya hace bastante tiempo que no vivo aquí, pero ese día me pilló por Zaragoza haciendo burocracias varias. Burrocracias. Burrocracias, sí, sí. Y bueno, nos sorprendió la noticia, ¿no? Era el 8 de enero de... Burro y agradecido, o sea, sí. Y conforme nos enteramos de la noticia, pues a las escasas dos horas me llama tu amigo Des. Y me dice, oye, Santi, tenemos que hacer algo para el Bonnie. ¿Por qué? Porque nosotros ya llevábamos mucho tiempo cerrando todos los jueves con una canción de Bonnie. El rollo de para que nunca se deje de escuchar su voz, para ti, para tal. Ya sabíamos que lo del tema de cantar se había acabado. Albergábamos esperanzas de que al menos pudiera salir, siguiera tocando guitarra y tal, y eso. Pero bueno, lamentablemente sucedió lo que sucedió. Sí, no fue. Y me dijo, tenemos que hacer algo. Dice, yo ya tengo pensado un riff, ya me ha venido a la cabeza. Dice, necesitaría una letra. Digo, yo he hecho adaptaciones de letras, no he hecho una letra entera en mi vida, pero vamos a poder hacerlo. Pero exponerse. Digo, con la calma, eso sí, digo, porque no te preocupes, porque van a salir aquí todo el gerifanterío del rock urbano y el rock burgués estatal, y todos van a ser súper amigos de Bonnie, y todos van a hacer un montón de canciones de Bonnie. Digo, todos nosotros a nuestra marcha, lo hacemos desde los seguidores de Pequeño Ternasco, lo hacemos extensivo a Salto Mata Radio Rock. Sí, porque además está preparado un homenaje a Bonnie, un tributo, que la gente lo que va a hacer es lo que se ha hecho siempre, que es coger un tema del fulano en cuestión y hacer su versión. Mira, hablando con uno, que no voy a decir el nombre, pero bueno, que es bastante fácil de saber, dice, es que es bastante... No entiendo yo muy bien hacerme una versión de mí mismo, ¿no? Entonces, ya sabemos de quién estamos hablando. Entonces, yo no lo digo. La verdad es que le gustó bastante, bueno, que participa, de hecho, participa la canción Alfredo Piedrafita, ¿no? Entonces, le pusimos la canción, que ya llevamos unos cuantos meses, porque claro, esto lo hemos hecho de a ratos, ¿vale? Aquí ninguno... Bueno, yo sí que me dedico por entero a la radio, ¿no? Pero los demás tienen sus curros y sus bandas aparte y tal. Y tenían que ir sacando, pues, raticos, como se ha podido. Exacto. Casi hubiésemos llegado al 8 de enero. Realmente la canción ya casi estaba terminada de grabar para esa fecha, pero faltaba masterizar. Han faltado todavía el solo de Alfredo. Y luego, además, queríamos acompañarla de un video lírico. Eso nos ha llevado, pues eso, a estrenarlo el 24 de marzo. Un tema que evidentemente no se pretende más que hacer extensivo el cariño que nosotros le teníamos con lo que hemos querido transmitir con esa canción y esa letra, y que lo escuche cuanta más gente mejor, y ya está. Luego, lo que te iba a preguntar, porque a ver, yo habiendo seguido la carrera del Bonnie, que la he seguido siempre y tal, no he tenido la ceguera que has tenido tú, porque te une una amistad y tal, y le has tenido una pasión, un fervor muy grande. Yo siempre lo he dicho, yo lo del fan, yo no soy fan de nadie más que de Bonnie, ¿vale? Es con el único que me sentía fan, o sea, pero en plan que me tenía que contener, ¿sabes? La pregunta me tenía que contener y no lo conseguía siempre. El título del tema, porque incluso el título del tema no está sacado del repertorio de Bonnie, sino que es un tema con un título nuevo, Todo al 8. ¿Por qué lo de Todo al 8? Todo al 8, pues muy sencillo. O sea, es que confluyeron dos cosas. Si observáis en lo que venía sacando Bonnie, los dos últimos discos que había sacado en solitario, Incandescente y Requiem por el Mundo, él utilizaba de logotipo el 8. Primero lo ponía con la bola 8 del billar. A mí no me terminaba. Una de las varias entrevistas que le hicimos, digo, oye, pero... Digo, parece que ya te estás enfocando más en el 8 que en la bola de billar con el 8, ¿no? Y hace, sí, dice, es que para mí el 8 tiene una significación muy grande, porque es que es la W, Barricada y Bonnie. tú pones las dos bueno, B's claro, opositadas sí. Y te sale un 8, ¿no? Obviamente. Claro, no, es verdad, sí. Lo hacía con toda idea. Y luego, ¿qué pasó? ¿Qué día fue a fallecer? El 8. Un 8. Pero eso también es una metáfora del infinito, ¿no? También, si lo, también. Si pero yo me acuerdo, además, que le preguntaba, digo, va por aquí, le pregunté, dice, no, y me lo dijo así, dice, no, es la doble B, o sea, barricada, Boni. Luego, la junta, sí. Otra de las cosas que sí que llama mucho la atención es que, siendo un homenaje a Boni, el tema no tiene nada que ver con lo que ha hecho Boni. El sonido no. Es tira metal extremo. De hecho, sí. La ha grabado Death, que es el vocalista de una de las bandas que ahora está rompiendo fuerte en Cataluña dentro del thrash death metal, como son Horror thrash. Horror thrash, pues. ¿Cómo ha ido por ahí el tema, tío? Claro. Hombre, a ver, es lo último que te espera, ¿no? Yo me quedé noqueado. El riff, en realidad, si tú te quedas solamente con el riff, es un rock and roll. Es un rock and roll puro y duro. Sí, sí. Pero bueno, pues es lo que estás hablando. De hecho sacáis. la idea de Des y. Sacáis muchos retazos de las letras de. Hombre, de yo sí, hay en la letra sí, de, sí que quise. Habéis hecho un tema con retazos de. No, no con retazos, pero sí. Sí que quise poner cosas puntuales, ¿no? Más si cabe. Sobre todo de la carrera solitario de Boni, aunque también está metido en la pasión por el ruido y esas cosas, pero no fue como la máquina de Manowar, la máquina de escribir de Manowar, no fue para eso, lo que pasa es que sí que. Martillos, hachas, guerra, exactamente. Sangre, lo desnudas. Sí que quise que hubiera pues 5 o 6 toques que fueran claros y definitorios también, porque por lo mismo. Porque sabía que él, porque estaba completamente convencido de que la canción se iba a ir por esos derroteros, porque era lo natural. Claro. Y además a mí me molaba, ¿eh? Tampoco pretendíamos hacer un tema barricada, para eso que lo hagan los barricadas, si quieren. Si quieren, claro, por supuesto. Se ha hecho. Pero pienso yo, ¿no? Desde fuera de toda esta movida, lo que pienso yo que es un homenaje, no es una versión de. Claro. Y encima. Que realmente lo que ha hecho Boni durante tantísimo tiempo es que ha influenciado a muchísima gente de un montón de estilos diferentes. O sea, es que ha hecho una raíz y de ahí ha salido todo lo que tenemos ahora. Pues bueno, antes de saltar raíz. Las últimas conclusiones, Santi, vamos a escuchar el tema, ¿os parece? Vale, déjame que presente a los que han estado presentes, que son la banda la misma banda que hizo la sintonía Pequeño Tarnasco. Ahí lo teníamos fácil, el tiro era fijo. Sota, caballo, rey. Venga, esta vez no pudimos contar con la batería de. ¿Cómo se llama esta batería tan famosa? ¿No la vas a salir? ¿De quién? ¿La batería de quién? Eso es el tema. El que estaba en los Dream Theater. ¿Cómo se llamaba esa batería tan famosa? El Mike Pornoy. No pudo tocar Mike Pornoy la batería. Al contrario que en la sintonía Pequeña Venga, ahora sí. Ahora está en Exodus. Contamos con Enrique, batería de Estertor, para que pusiera los palos y los tambores. Y bueno, lo que es la banda en sí, pues son Des, son Félix y San de Argenta y Hamlix, y Diego de Bucafisa y Amigo de Nadie. ¿Y el propio San, que hace algún recitadito? Sí, yo hago el recitado, meto 4 alaridos que se noten un poco solamente para que hagan bulto en los coros y ya, fin. Ya está. Así hago hecho, aparte de poner la. Y eso, que, pues que la disfrutéis y a Paboni, vete a Paboni. Pola, venga pola ahí. Fuego de tu instinto, grabado en la retina, como se. Betty Abreor de Boni, grande el tema Todo al 8 que han hecho la, bueno, los de Boni, toda la gente de Asalto Mata, colaboradores y seguidores de la plataforma. Deme, acércate, Rosita. Yo salgo en los coros del final. También sale la pero Rosita. Pero claro, con tanto macho, pues no se me... Tanto macho te eclipsan. Y yo la voz tan bajita. Tú diles que se callen y punto, ya está. ¿Qué tal, Rosa, coño? Que no se me oye. Venga, México. Bueno, pues grande, sin duda. Grande el tema, el homenaje que han hecho tan especial a Boni, la gente de Asalto Mata Radio Rock. Bueno, vamos a continuar con más cositas. Seguimos aquí con Carlos Quinto y Andrea. Carlos Quinto no. Carlos, bueno, a ver, lo de Quinto, ¿por qué venía? ¿El Quinto levanta, tira, levanta o por qué era eso? ¿Tienes un rollo era, nacional? No, era un rollo más romano, por lo de el, Carlos Quinto Rojo. Quinto. Sangre, ¿no? Sí, ahí, ahí. No, pero que ¿sabes qué pasa con ese nick? Yo tenía ese nick, lo que pasa que Facebook empezó a tocar los huevos con el tema de ponte el nombre real, Capullo, que me llegaron a pedir hasta la partida de nacimiento. Dijo, sí, digo, pues os dan por culo, me lo quité. Y como no me dejaba poner ya ese, pues me puse otro. ¿Y te has puesto este? Un Carlos, un Voices, un Voices Tenebris, que lo llevo aquí tatuado en el brazo, y en la oscuridad muda. ¿Muda? Y soy Carlos el Mudo. Carlos el Mudo, que no caigo, no, o sea, que no cayó ni por un embudo, pero... The Void, que sería algo así como el vacío. And Voices. And Voices. El vaciado, mudo, silencioso. A ver, el día que me digan, en vez de Casimoto, ¿cómo te llamas? Yo voy a decir, ¡Alma! Cuando tenga perra me llamaré Casi Chopper. Casi Chopper. Bueno, aunque habéis hecho una pequeña mención, aparte de las entrevistas, ¿qué otro contenido habrá en el canal de YouTube? ¿Tenéis ya algo enfocado, algo previsto? Hombre, llevo unos días hablando con... Bueno, hablando no, dándole un poco de mal aquí a la social, a Andrea. A ver, a la niña. A la niña, que molaría que... La niña de Satanás. La novia de Chucky. Que molaría que se hiciera un vídeo, por la ejemplo... La muñeca diabólica. Por ejemplo, que se hiciera un vídeo que, yo qué sé, pues una movida que molaría hacer para el canal sería, por ejemplo, pues 5 tips para hacer fotografías en vivo, ¿no? En los conciertos y tal, ¿no? Darle un poco unas instrucciones a la gente, no llevarlo sé. Llevar los codos afilados, o sea, hacer partícipe a la gente duchao, que sigue, ¿no? Ir duchao. ¿Eh? Imprescindible, ¿no? Porque claro, cuando hay tanto tumulto, pues a mí me vas a joder. Yo que me ducho una vez cada 15 días. Claro. A mí que no me tocaba hasta la semana que viene y me ha hecho duchame hoy, tío. Yo te entrevisto, pero tienes que venir duchado, joder, macho. Ya mi entrevista se viene duchado. Peinado y eso ya no. Yo aquí, partiéndome el alma por el tema este del ecosistema, del economizar productos nocivos, hostia, además. Y este que te tienes que duchar. Joder, no, es que a la fin de la cosa, todo esto de la ecoresiliencia se reduce en sé pobre y no te duches. Igual, a ver, pasa frío, ve andando en bici a todos lados, sé pobre y no te duches. O sea, a eso llegamos. Tú te puedes duchar las veces que quieras, cuando quieras. Eso sí, cuando te duches y el agua cae, que pase el Ganges. Yo que tú me preocuparía. Un cacho de aquí, el agua turbia. Bueno, primero eso mira que. En el sumidero, ¿no? Primero mira que el agua turbia no caiga del pelo. Si es del pelo, ya sabes dónde viene. Luego ya si te das en el sobaquillo ya sale más clara, ya es otra cosa. Bueno, pues eso, lo que estábamos hablando, ese contenido del canal. Porque nos vamos aquí con Tabas. Sí, porque no se va. Nos vamos de Pinto Valdemoro. Bueno, el contenido del canal. El contenido del canal va a ser porno duro, porno blando, porno hard, porno gay. No. Porno decir, porno hablar, porno. Te has dejado el lésbico. ¿Eh? El lésbico, te has dejado el porno lésbico. Ya salió aquí la bollera. A ver, joder, macho, yo si fuera mujer, pues también sería bollera. Yo lo entiendo. Claro, sí, tiene toda la lógica. Bueno, a ver, el tema está en que vamos a hacer las videoentrevistas, evidentemente. Luego ahora. Bueno, el 9 de noviembre que organizamos un concierto, que ya ahora hablaremos de ello. Vamos a grabar el show íntegro de los bilbaínos Sonámbula, que hacen Dead Doom, y el show íntegro de Obstetra, que es una banda de un solo hombre, de Yori Rosa, que nos estuvo ayudando entrevistando a Rotten Christ, y que próximamente el 4 de noviembre de este año va a venir también a Zaragoza de nuevo para entrevistar a Centinex. Hostia. Y porque habla inglés el chaval, es un... No, ya lo vi, este, vi la entrevista, un, sí. Un millennial de tomo y lomo, generación... Después de millennial, ¿qué viene? Sí, ZX, Y... No sé, ahí me pierdo, ahí me pierdo. Bueno, con esas pintas que tiene a lo viking, a lo viking, sí. A lo viking girl. Yo me siento más mayor al lado, ¿eh? Sí, ya tiene 21 añitos el mozo, pero bueno, vale, pilota, vale, ¿no? Vale, vale. Bueno, y me imagino que vendrá también la coletilla de producciones, el hecho de que vais a hacer ya, este va a ser vuestro primer concierto además, ¿no? Sí, o sea, pero vamos, nuestra idea no es... enfocado también el... nuestra idea no es organizar conciertos, esto es una movida que personal mía, que desde antes de la pandemia, bueno, iba a organizar un, con Héctor Herrero, iba a organizar un warm up del Map Your Fucking Brain, que hacen en Cataluña, y... Warm up, sí, una fiesta caliente, previa, ¿no? Digamos que organizamos aquí en Zaragoza. Warm up es como caliente, como sí, un calentamiento es previo. Porno, eso sí. Claro. Eso es. Entonces íbamos a organizar esa mierda y se fue a tomar por el culo porque llegó Don COVID. Luego ya parece que la cosa se relajaba y iba a organizar otra cosa también con 2 días en Utopía, con 6 bandas, se fue a la mierda. Y luego al final, que parece que ahora ya nos van a dejar vivir un poquito, pues vamos a organizar esta otra cosa más modesta con 3 bandas. Van a estar Obstetra, la banda esta de un solo miembro, de Joris, el chico este que nos ayudó con esto. Esto es Obstetra, es un Burzum también, que decimos, un Vikernes. Sí, sí, es el solo con la guitarra y lo ya todo programado, todo lo hace él. De hecho, acaba de editar un disco ahora. Bueno, pues para el solo no te creas también la de ruido que monta el gacho. No, sí, merece la pena muy, muy mucho. Luego vienen Demonised y luego Sonámbula para cerrar el festival, o sea, el concierto. Los hombres que te aprenden sus canciones a fuerza de ir a conciertos, porque no han sacado ni una puta demo, o sea... Demonised es el curioso caso de Mr. Jekyll y Mr. Jekyll, porque... Sí, no, si una vez me vino Joshua a decirme que de venir a la radio, digo, bueno, ¿y qué vamos a poner? Tenéis algo grabado. Una capela, me trajo, un directo grabado que sonaba como el ojete. Merchan tienen un montón. Ya sí, Merchan sí. Pero para poner en la radio no me sirve con traer una camiseta. Tiene más ropa que Iron Maiden, macho. Pero aquí grabado. Yo el otro día estuve hablando con Rodrigo y me aseveró. Mira, voy a cerrar una lata en su honor. Muy bien cerrado. Eso ya sabes, Javi, lo que quiere decir, que hace falta traer 3 birras más. No, que tengo aquí, bueno, para lo que queda. Que me aseguró que estaban ya tomándose en serio la idea de grabar algo, ¿vale? De sacar un disco y tal, o sea que la cosa parece que va para adelante con ese tema. Muy bien. Bueno, a lo del canal, porque estábamos a lo del canal. Pero no es de Torrero. Vamos a hacer las videoentrevistas. Vamos a seguir haciendo las videoentrevistas. Quiero hacer una serie de unboxings, ¿vale? De casetes de disco, de material underground, sobre todo, de bandas nacionales que se mueven en el ámbito del under. El unboxing consiste en abrir cajas, ¿no? En abrir cajas no, en este caso en abrir casetes, que viene todo precintado. Lo tengo como 10 o 12 precintados, no he visto lo que hay dentro porque me estoy esperando para hacerlo. Entonces, abrirlo y aparte de descubrir un poco las tripas, ¿no? Que traen las tripas que traen cada casete. Que traen las casetes, los discos y tal. Y que a mí me mola, es una tontería que me mola. Y sí, bueno, lo haremos para el canal. Y luego, aparte, cuando hagamos grabaciones de directos y tal, pues bueno, pues alguna perlica, un tema o dos, nos dejarán las bandas meter. Porque claro, las grabaciones de directo y los videoclips y todo eso es material ya que pertenecerá a las bandas. Porque claro, si pagan, se lo quedan. Pero bueno, un poquito se moverá. Luego también tenemos proyectos de videoclip, proyectos de un cortometraje con una banda que no voy a decir quién, porque no se puede decir aún. Pero el rollo videoclip, eso ya es un tema que irá al margen de tu canal de YouTube, porque si lo abres, está contratado para fulano de tal, los derechos pertenecerán a... Hombre, evidentemente, pero pues mediante buen rollo y unas cervezas por delante, pues quieras que no, pues claro, la productora audiovisual, claro, es vuestra. Ahí está. Entonces el videoclip, pues si no, pues una vez que la banda lo haya, digamos, exprimido, lo haya sacado en sus redes o lo haya movido y tal, pues ya lo pondremos nosotros. Pero vamos, al final se va a ir viendo todo. Me has comentado, Carlos, el tema del concierto, también el incluirlo en el vídeo, o sea, en el canal. Dadme un ejemplo de esa idea que lleváis para plasmar en el canal ese dicho concierto, porque supongo que ahí entrarán cuestiones ya a lo mejor de derecho de autor, o también será el relato con una cerveza con los... con los sonámbulos y los ostetros. A ver, los conciertos, en principio, las grabaciones de directos no se van a poner íntegros en el canal, evidentemente. Se pondrá un tema, dos temas, o bien juntos o bien por separado. Pero claro, las grabaciones de directos son para las bandas, para que ellos los muevan y lo promocionen a su manera. De todas maneras, no es más que promoción. Promoción y un poquito esto de sacarte el pecho y decir, joder, mira, un concierto que tenemos aquí grabado y tal, que mola mucho y tal, ¿no? Vamos a grabar con tres cámaras, sonido de la mesa. Luego un paseo por el personal que hay por la sala. Hombre, por el ver, a ver cuán más borracho va y cuál te dice la gelipolla más gorda. Claro. Mola, claro. Bueno, ¿qué te ha parecido la zona? Porque en realidad. No, porque en realidad, joder, a ver. Nosotros aquí que nos conocemos todos. Mira, el mangurrino esté ahí. Tira ahí. Podrá parecer un tópico, lo que tú quieras, ¿no? Pero en realidad, joder, yo siempre lo he dicho, que sin el público, macho, sin la asistencia nuestra, la de la gente y tal, claro, no, es que no todo esto no tiene sentido y tampoco existiría, ¿no? Porque claro, todos nos retroalimentamos, desde luego, y nos debemos, y parezco un rockstar o alguna mierda de estas, nos debemos al público. Luego, con respecto a esto de los conciertos, y te lo digo por experiencia, te lo mencionaba también Héctor en tu primera entrevista, que no penséis a lo mejor, porque esto es algo puntual, o llevas idea de seguir haciendo cositas de este palo, a rollo producción, de traer cosas, de bolos. Ah, de bolos, hombre, pues sí. A ver, porque a lo mejor no te parece que está a lo mejor la cosa un poco, aquí en Zaragoza, un poco saturada, por no decir mucho, en Zaragoza para embarcarse en una aventura como esta. En Zaragoza está muy saturado, pero... Yo lo dejé precisamente por eso, Sí, porque sí. Eso de trabajar para ponerlas, tío... No, está claro que aquí se pierde. Pero bueno, llevo idea de... porque son caprichos que tiene uno, pero vamos, yo no me voy a dedicar a traer conciertos. Igual traigo uno o dos al año, ¿vale? Y para fin de año tengo idea de montar una movida black metal... Uh-huh. Aún no sé la sala, ni sé... Bueno, más o menos tengo dos sitios, pero... pero tengo que mirarlo. Una movida black metal con una banda... A ver, bueno, quiero meter cuatro bandas, pero bueno. Dos serán catalanas, una no será black metal, serán asturianos, que serán Totengot, que esos vienen sí o sí. Uh-huh. Luego tenemos a Cauldron, que tenemos que esperar a que saquen disco, que lo sacan a final de año, para tener material nuevo para presentar aquí en Zaragoza. Y bueno... y dos bandas más que de momento no puedo dar los nombres, los tengo ahí medio, pero que molaría mucho hacerlo. Y estas cosas se hacen porque sale del corazón. Por afán, sí, lo sé perfectamente. Claro, por eso. Rehipotecarse tuvo uno que... Hoy hablaremos de eso. Hombre, yo espero si no llegar a ese nivel, pero bueno, yo qué sé. Tenemos media entrevista pendiente para el canal. Yo con cubrir gastos me doy con un canto. Sí, yo también me quedaba con un canto de los dientes, ¿sabes? Por eso. Y al final te quedas sin dientes. Bueno, hasta ahora os habéis centrado en gente de aquí, de Zaragoza, o de bandas que han pasado por aquí, como es el caso de Sakis Tolis de Rotting Christ, aprovechando su concierto en la sala de intento. Habéis pensado también, bueno, me has dicho que sí, que lleváis idea de mover hilos hasta Cataluña, ampliar la cobertura. ¿Os habéis puesto un límite? Me imagino que no. La verdad que no. No, me refiero al canal. O sea, Andrea, habla algo, tía. Habla menos que un gato de escayola. ¿Os conformáis con las cositas que tenemos en Zaragoza? No. Hay que conquistar el mundo, ¿no? La verdad que no, el límite no hemos puesto. No hay límite, ¿no? Ninguno. No habéis mirado de poner techo ni pollas. No, en plan de lo que salga, pues venga. Si hay que irse a Madrid, uno se va a Madrid. Y si un día nos tenemos que ir a Alemania, nos vamos a Alemania. Por supuesto. Pero tendrás que llevarte un intérprete o aprender. Da igual, que nos la apañamos. Yo en Alemania, bueno, Alemania ya estuve en el 85. En Alemania, ala. Aprendí una frase, que es íbamos tres pavos y Me aprendí try beer. Try beer. Tres cervezas. O sea, con esto ya te vas a donde quieras. Con eso vas a todas partes, ¿eh? Sí, sí. Bueno, y tenemos un hombre de sangre alemana, de descendencia, que es lo de try beer, try cerveza o tres birras, que son... Try beer. Ya con eso ya... Te sobra todo. Tenemos a Marquito de descendencia alemana, ¿eh? Además, como lo oyes. Igual que aquí tenemos a la rumaña, tenemos al alemaño. Sí, supuestamente tengo descendencia alemana, pero que ni papa de alemán. Ni pero... papa, ni de inglés no. Tampoco. ¿Eh? ¿Cómo era? Me manejo y lo entiendo. We must make them call. We must a wonderful. A ver, de momento cada entrevista ha tenido... un escenario diferente. La de Héctor fue en Utopía, sí. La de Averno, la de Iñaki fue en el Rock Blues. ¿Sí? He visto la del Riego, que fue en la sala Lo Intento, la del Bolo. Ayer la de Black, la de Black Seal, en la cabaña de nuestra Almozara. Amiga Blanca. Y a mí me habéis entrevistado aquí y ahora nos vamos al infierno. El tema es que... ¿Qué pasa? ¿Que intentéis también acaparar todos los recovecos vinculados al rock, al metal de la zona? O, hombre, por supuesto. ¿O con el tiempo queréis tener un cuartel general donde concentrar y enfocarlo todo? Que no. Tengamos que ir a Vete. No, movemos nosotros. Nos movemos nosotros. Y luego, aparte, también en la variedad, joder, pues la gente, yo qué sé, pues aquí en Zaragoza igual estáis cansados de verlos. Logaritos, pero si lo ve gente de fuera, pues claro. Por lo menos que conozcan un poco los sitios, hacer un poco también de promoción de los locales, de los sitios y tal. Sí, que es una cosa que me ha gustado a mí, que es verdad que cada vez que haces una entrevista, la arrancas pues dando una visita virtual, ¿no? Por el garito, claro, dándolo a conocer, sí. Que también mola mucho, ¿no? Que es lo que mola, joder, dar a conocer los sitios y ya te digo, la gente que somos de aquí de Zaragoza, pues igual los tenemos conocidos y más que visto, pero la gente que igual es de fuera, pues no. Claro. Entonces pues haces un poco de promoción a los garitos. Claro, aquí, que claro, a todo el mundo le hace falta, además después de todos esos dos años. Y ahora quedan cuatro, pero esto lo llegas a hacer en los 80, primeros 90, vamos. No me da la vida. Hubieras tenido canal para infinito, ¿eh? Joder, ya te digo, canal, más canal que el del SOS. Hubieras necesitado delegaciones para poder cubrirlo todo, joder. Sí, sí. Bueno, habladme de futuro. El más inmediato, que es el concierto de la semana que viene con Sonámbula, Obstetra y Demonised. El día 9 de abril en la sala Lo Intento. 7 euricos anticipada, 10 euros en taquilla. Lo tenéis, las anticipadas. El José Dem, Papá Modrego de Monises, tiene un taquico en su casa, o sea que podéis hablar con él. Que quiere a su Facebook. Casa, echarse unas birras y tal. Pero... eso, ya barrarle un poco el salón. Pero eso, el que no sepa dónde vive, ¿cómo hacemos eso? El que no eso, sepa dónde vive, pues tiene un Facebook. A mí no me ha invitado todavía, porque como yo soy de la Upalalaca, no me invita el cabrón. Lo que tiene miedo a que le rugí el pelo. A que le peguen lata o algo. ¡Caspalaca! ¡Caspaloca! A mí no me quiere. Bueno, el Papá Modrego tiene ahí unas pocas invitaciones, perdón, que voy a toser. Tose. Tósame usted, que no mientras no me traiga el COVID, ¿no? Luego en Infiernos y en Leyenda Rock, el señor Arturo tiene ahí entradicas, o sea que si queréis ir a ver algo divertido, además vamos a grabar los conciertos y tal, y luego después del concierto... una novedad que, bueno, se me ha ocurrido a mí con otro mozo de hacer en la sala Lo Intento una fiesta post-concierto, ¿no? Porque, a ver, muchas veces ha pasado que... a joder, el infierno es la clientela. Al final no va a venir nadie a la fiesta en el infierno, joder. Nada. La fiesta allí, hombre, que hay que apoyar a las salas, cojones. Muy caro, por supuesto. Bueno. Y además esta gente está apostando muchísimo. En Firewind luego, en cuanto se fue... todo. Cambia a hablar, cara huevo. Me pusieron todo reggaetón. Muy mal, muy mal. Que esta gente, es verdad, y además que... ¿Me dejáis hablar? Sí, sí, sí. Esta gente están apostando, no, ahora en serio, joder, están apostando mucho por programar metal y tal, y no sé, y teniendo en cuenta que está en las fuentes y que está alejado de todo, pues se me ocurrió la idea de hacer, pues eso, pues una pinchada de música en este caso, ya que el festival, o sea, el concierto va un poco de extremo, pues meter Death, Black, Green... Cuando entren los ecuatorianos estos del barrio, se van a ir que se vayan a su puta casa. Que se vayan a su puta casa, los ecuatorianos, el barrio y su puta madre. Y la idea quiero es eso. Verlo. mantener un poco el ambiente y mantener un poco el rollo para que la gente esté a gusto y se pueda echar unas birras ahí tranquilamente, ¿no? Sin tener que moverse a otro lado. Correcto. Por lo menos en el día del concierto, joder. Si queréis ir a la zona, tenéis todo el año para ir. Exacto, eso sí que es verdad. Y luego, pues eso, es un poco la idea, ¿no? Se nos ha ocurrido hacer esta movida. Porque, joder, da por el culo también. Perdón. Que en sitios como la López. Lo intento. Estamos hablando de lo intento. Sí, no, pero que en sitios, por ejemplo, como la López. Como la Sala López, que sí. Tú vas a ver a. Y que te echen echando estragos. Vas a ver a brujería sí. O vas a ver a alguien. Te salgan con la escoba, échate. Y acaba el concierto y ya te están metiendo ahí, ya te digo, te están metiendo el palo por el culo, te ponen ahí a Bisbal para que te vayas corriendo, ¿no? En este caso no es así en esta otra sala y vamos a intentar un poco mantener un poco la chispa, ¿no? Y que siga el ambiente después del concierto y que la gente pues mantenga ahí la movida. Pues muy bien. Bueno, nada, lo que queráis añadir, tío. Una de enero, 2 de febrero. Pues de marzo, pues ya está todo dicho. En Instagram, en a ver, seguiros. Lo ves. Ver, lo ves como estamos. Las niñas también están ahí. Venga, para a ver, la millennial, que suelte. Que hable la millennial. ¿Qué se nos ha quedado decir? De promoción. Facebook, del Instagram y de. Pues nada, para que lloren los hijos putas. Claro, pues al Instagram, CMF Producciones. Uh-huh. Y dais ahí a seguir y así os enteráis de todas las novedades y todo. Uh-huh. Y bueno, pues. Pues si eres carrocita así como el Carlos y yo, pues Facebook. Que yo no tengo Instagram ni mierdas de esas. Yo no tienes Instagram, pero bueno. Yo. Ni yo. Bueno, la tengo medio carroza. Sí, que tú tienes Instagram. Sí, soy mariquita refinado. Así que no me digas que no tienes Instagram. Pero no lo uso, no tengo publicaciones. Yo no tengo Facebook y solo para la radio, ya. Y en el Facebook igual, CMF Producciones. Y si no, pues bueno, el que más al día está y más que actualiza todo cada 2x3, pues bueno, el Carlos Unboiser. Porque bueno, yo por falta de tiempo, pues. La mujer estoy que no un poco. Tiempo. De que no tengo. No Time Woman. Bueno, pues hemos escuchado. Antes de daros paso a Sonámbula, su último trabajo que grabaron en estudio hace ya 4 años. El tema Huesos. Y ahora vamos a escuchar a otros paisanos suyos, otros vascos, que son otra de la banda que junto a Demonicez estarán en. Obstetra, que abrirán el concierto el día 9, que es la banda de un solo hombre, de Lloriz. Uh-huh. Y que su último disco, que ¿cómo se titulaba el último disco? The Evolution Paradox. Eso, ¿no? Es. La paradoja de la evolución. De la evolución. ¿Qué tema? Porque el tema no lo he preparado. He dejado que lo elijas. Si te lo sabes. Bueno, espérate que lo voy a buscar yo aquí. Porque entre pitos y hostias, pues no lo he buscado, ¿sabes? Tendré que buscar. Espera, a ver. ¿Pero qué estás buscando? Obstetra. Estoy buscando. Pero que lo tengo yo aquí. Sí, pero te ha dicho la canción que quiere. Pero de Evolution Paradox, ¿no? Ese es el título del... Del álbum. Bueno, pues dime el título de la canción. Eso estamos buscando. A Manos Mágicas le vas a decir. A Manos Mágicas, claro, aquí las tiene. Se le puede... Es que ya ver, el disco lo tengo desde hace un par de días, porque es reciente. The Tree of Sciences. Algo así como el árbol de la ciencia. El árbol de la ciencia. Soy Barbol. The Tree of Science. ¿Qué vamos? Del Señor de los Anillos, ¿no? El mismo. The Tree of Science. Sí, lo tengo aquí. Venga, pues dale al play y despedimos. Dale, a Carlitos. ¡Hala! Bueno. ¡Despedimos de la peña de Senderos del Rock! ¡Senderos del Rock! ¡Un besico! Os dejamos con Obstetra, una baladita de los vascos, venga. Venga ahí, a vascomunear. We'll be right back. Bueno, pues ahí lo teníamos, el árbol de la ciencia de Trio of Science, así se titula el tema de estos vascos llamados Obstetra, que junto a Sonámbula de Monisef estarán la semana que viene en la sala Lo Intento, en el primer concierto de la era Cry Motherfucker, llore hijo puta, con Andrea Nicoleta y Carlos Unvoiced. Vamos a continuar con más cositas. Oye, eso, lo del concierto este tenía que ver algo con el... El de la semana que viene, ¿eh? Sí. Pues eso te tendrá que contestar aquí el fulano de tal que tengo aquí comiendo tortilla, patata y jamón. Sí, y tenía, chorizo. ¿Tenía que ver algo con el homenaje de Paco? No, o no, eso, no, no, eso, no, no, eso no, fue... No tiene nada que ver, no. El homenaje de Paco Muñente ya fue... No, el de Paco Muñente fue ya, no, ¿verdad? Fue el día 12 de abril. El día 12 de abril. No Muñente, Paco Muñente no se llama... De marzo. De marzo. Sí. Paco Muñente. Vale, vale. No, el Paco... Sí, el Paco. Paco Muñente era el bajista de Warg. De Adamantium. Adamantium. Que Warg vino después. Warg, sí. Bueno, no dejamos atrás las entidades más sucias y odiosas. En esta ocasión nos llega de Italia dos bandas de lo más cafre de la península transalpina. Dos bandas que se han unido para realizar un single de 7 pulgadas compartido. Por un lado tenemos a Hellcrash y por el otro a Bunker 66. Juntos y de la mano del sello Undying Victim Productions, el pasado sábado pusieron en circulación Hell and Sulfur. Hoy os dejaremos con Pandemonial Storms, que es el tema que ha firmado Bunker 66. Bueno, que nos queda un cuartico de hora para acabar. Pero se estaba echando un buchito de cerveza. Ya, ya, sí, sí. Mientras tragaba un trocito de tortilla, por lo tanto, wow, las cosas, es que el directo es lo que tiene. No, las cosas son a así. A estas horas, y de joder, después de dar tanto al palique, pues te entra hambre, te entra sed. Saludamos a Marco Moriano, que ha venido a traerle unos acetatos aquí al Armero. Buenas tardes, Armero. ¿Cómo estamos, pillo? Vale, ¿no? Ay. Ahí vamos tirando. Hace un frío que corta el pis. Ah, sí, hace un bris que corta el pis, sí, señor. Saludamos a Javi Retro, que también ha venido a traerme unos vinilitos también, ¿eh? Hola, Armero. ¿Qué tal estamos? Bien. A tope, ¿no? A tope. Ha venido Majo, ha venido Guapete, ha venido y aquí Vieta con... Se ha peinado. Se ha cortado los pelicos. Bien, bien. Muy bien. Bueno, hemos escuchado a los italianos Bunker 66 con un tema. ¿Cómo es este Pandemonial Storms, que viene en un vinilo de 7 pulgadas compartido con sus paisanos Hellcrash? Tema de Hellcrash que lo pondremos la semana que viene porque no tiene desperdicio alguno tampoco. Guay. El pasado 25 de marzo y de la mano del sello Napalm Records veía a la luz el primer trabajo de larga duración de una joven banda sueca que irrumpe en el mercado con un trabajo de una calidad espectacular. Nos ofrecen un álbum que a lo largo de 10 temas nos dejan un hard and heavy de claras influencias a los sonidos de finales 70s y primeros 80s que suponen un auténtico viaje nostálgico. Pero con una producción moderna que da como resultado un brillante Nocturnal Creatures, una obra de la que os dejamos una muestra como la de este A Walk of Titans, Hearts Will Break, que te hará recapacitar sobre eso de que la escena actual no es un relevo válido en esto del rock and roll. Apunta su nombre. Y un huevo. Se llaman Bomber. We'll be right back. el camino de los titanes, los corazones se romperán, así se titula el tema que has escuchado, o parecido, porque ya sabéis que yo a la hora de trasladar el inglés al castellano, pues soy así como soy. Bueno, es lo que pone, ¿no? A Walk of Titans, Hearts Will Break. Bueno, este así es el título de esta banda, no, de este tema, incluido en Nocturnal Creatures, Criaturas Nocturnas, que es el debut. El primer trabajo de larga duración de estos tipos llamados Bomber, que lo saca Napalm Records, este trabajo que acabamos de poner. Bueno, una de las voces más carismáticas y características que dio el hard rock norteamericano es la que poseía el líder de Love Hate, banda con la que llegaron a grabar media docena de discos, de los que sus dos primeros álbumes fueron un éxito rotundo en los primeros compases de los 90, pasando sus video singles de forma inconstante y de forma incansable en la MTV de la época. El caso es que desde el año 2005 su vocalista ha seguido con el nombre de la banda, pero con su nombre apropiándoselo por completo, haciendo del mismo un proyecto en solitario con el que acaba de dejarnos su quinto trabajo. Golden Robot Records han sido los encargados de que el pasado 25 de marzo viera a la luz Hell California. Un trabajo del que os dejamos un retazo como este Soul Mama, con ese aire a lo AC/DC, que firma GC Pearls Love Hate. You're just a cold-hearted fool creature. Bueno, pues ahí lo teníamos, Soul Mama, la mama alma, incluido en ese nuevo trabajo de Jesse Pearl's Love Hate. Impresionante la voz de Jesse en este nuevo trabajo, bueno, y en todos, ha tenido una voz particular como la del solo, característica hasta decir, vale. Encaramos el tramo final con el hard rock más melódico y lo hacemos con el nuevo trabajo de un combo finlandés de cierto aire glam, pero con un sonido más cercano al metal melódico actual. Con su tercer trabajo de estudio, que es el que nos ocupa, han conseguido saltar de un pequeño pueblo de la gélida Finlandia al resto del mundo, y lo han hecho gracias al contrato firmado con el sello italiano Frontiers Records. El que nos ocupa es un disco que ha producido Jimmy Westerlund, que ya hizo lo propio con Wine Desire, y sin duda alguna se nota con la escucha de este One for the Road, que no tiene nada que ver con el tema que abría el primer disco de Judas Priest y que es el título de este nuevo trabajo, un disco que se puso en circulación el pasado 11 de marzo con el citado sello y del que os dejamos con Prisoner, el tema que nos vale para hacernos eco de la valía de estos nórdicos llamados Rust and Rage. I wanna be free. Realmente bien suenan estos tipos finlandeses llamados Rust and Rage y que ha fichado el sello Frontiers Records. Y otro trabajo que se hace con la escudería de Serafino Perugino es el que dejamos para concluir el programa de esta tarde. Y no es un disco que firme una banda novedosa precisamente, ya que son casi 4 décadas en activo y 13 los trabajos los que avalan a la banda que nos ocupa. Y precisamente ese es el título del nuevo trabajo, 13. El pasado 18 de marzo se ponía en circulación esta obra en la que a lo largo de los 11 temas que posee disfrutarán de lo lindo los amantes del hard rock más melódico. 11 temas liderados por la maravillosa voz de Steve Overland, que sigue estando magistral al frente de los británicos FM. Y para mostrarlo, nos valdrá un tema como este, Turn This Car Around. Dale el play, Casimoto, ahí tenemos lo nuevo de FM. We'll be right back. realmente grande Steve Overland y su banda FM, que nos presenta su último trabajo estudio en 13, que es precisamente el número correlativo de discos que tienen ya, 13. En él venían temas como el que acabas de escuchar, que es este magnífico Turn This Car Around. Y bueno, ahora sí que nos vamos ya, el clásico de la semana, esta vez lo tenía Javi Retro, pero ha venido Marco Muriano, que me dice, ¡ey, el clásico sí ponemos! Venga, va, que el Marco no viene habitualmente, vamos a darle vidilla. Además nos ha pedido una cosita que no es habitual y que no, y probablemente sea la primera vez que la ponemos en el programa en 22 años. Y eso que el armero tiene el vinilo también, pero el único vinilo que sacó esta banda. Una banda de la New Wave of British Heavy Metal, o dos, no, pero el otro era un EP. No es un álbum completo. Sacó un EP. Pero o sea, déjale hablar al hombre, ¿eh? Ah, que hable, que no, dime. La New Wave nunca puede fallar. No, tú lo sabes. No falla. Más que nadie. No falla. Somos amantes de la New Wave of British Heavy Metal, que fue el embrión de todo o casi todo. Ahí bueno, empezó todo. Exactamente. Corría el año 1980, concretamente un 19 de septiembre del citado año, cuando irrumpía el álbum de título homónimo de esa banda en la que militaba Yannick Gers, bastante antes de entrar a militar en las filas de la Doncella de Hierro. Ese álbum lo abría el tema que nos ha pedido nuestro amigo Marco Moriano y se lo vamos a dedicar, y con él cerramos y ponemos como el clásico de la semana, que es un tema que no ha sido clásico nunca en la puta vida, pero tiene sus añitos, que hace que se coja, que se tome ese regustillo. Así que vamos a acabar con él. Midnight Chaser, lo pone el armero desde su portátil y sonaba así. Grande, sin duda. Ese espíritu blanco. White Spirit, clasicazo en Senderos del Rock. Chase to the ground, yeah. Bueno, chavales, esto se acaba. Nosotros nos tendremos que marchar. Será hasta la semana que viene. Nos visitarán nuestros paisanos y amigos de Black Seal para hablarnos del crowdfunding que están haciendo para que les ayudemos a economizar y a monetizar su nuevo disco. Perricas, perricas. Ay, necesitan perricas los chatos. Así que venga. Ding, ding, ding, despedimos ding, ding, ding, a Carlos ding, ding, y Andrea, que han estado con nosotros. Ahora nos vamos al infierno. No, vamos al infierno. Nos vamos al fucking hell a hacer la segunda parte de la entrevista, que podréis ver en su canal Cry Motherfucker Productions. ¿Vale? MF Production. Qué fino, YouTube. qué fino. Las siglas suenan muy finas. TMF. A ver, TMF Producciones. Bueno, que nos vamos. Será hasta la semana que viene. Hasta luego. Sed malos, muy malos. Larga vida al rock and roll.